Hola, soy Barin Weyon de Curiosa Biología y este es mi Carnotaurus. Hace tiempo que no hago ningún vídeo. Bueno, he tenido dificultades. Como sabéis, de mi vídeo anterior, pues tenía una rata enferma. Tengo ratas de mascota, para los que no lo sepáis. Tenía una que estaba enferma. Murió, y las otras tres ratas también están enfermas. Afortunadamente, la enfermedad la hemos pillado a tiempo y están siendo tratadas. Entonces, quería pedir disculpas por mi ausencia estos días, sobre todo pedir disculpas a los patrocinadores, que al fin y al cabo están patrocinando, y también decir que voy a, bueno, esta semana que entra, ¿vale? Hoy estamos a domingo. Esta semana que entra voy a intentar hacer uno o tal vez dos vídeos entre semana. Quizá el martes y el jueves, o el miércoles y el viernes, o algo así. E intentaré también hacer un vídeo el fin de semana que viene. Pero a partir del fin de semana que viene voy a tener 2 semanas de descanso, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana voy a intentar hacer más vídeos, quizá tres. Precisamente por eso, porque la semana siguiente va a ser una semana de descanso, van a ser en realidad 15 días de descanso, entonces hasta 2 fines de semana después no voy a volver con los directos, voy a tener visita y no voy a volver con los directos, pues eso, 15 días o así, 13 días más bien. Sí, 13, 15 días más o menos. Un primer descanso veraniego, ¿vale? Después tendré otro en julio. Bien, hoy como habéis visto, os traigo un dinosaurio. Hacía tiempo que no os traía dinosaurios. Ya sé que hay gente que no le convence mucho, pero me gusta hacer estos vídeos. La verdad es que disfruto con ellos, ¿vale? Y es este Carnotauro. Este Carnotauro, Carnotaurus, nombre científico, es un carnívoro, ¿vale? Descubierto en el año 1985. Es de descubrimiento relativamente reciente. El mismo año que nací yo. Vivió a finales del periodo Cretácico, hace entre 72 y 69 millones de años, en las épocas Campaniense y Maastrichtiense. Y vivió en lo que hoy es conocido como Sudamérica, ¿vale? Entonces, señores sudamericanos, este dinosaurio es procedente de allí, de Sudamérica, ¿vale? Fue descubierto por un paleontólogo de apellido Bonaparte, como digo, en 1985. Era un terópodo, como podéis ver, caminaba sobre dos patas, bípedo. Él era relativamente grande, aunque no era de los más grandes. Medía unos 9 metros, 8 metros, entre 8 y 9 metros, medía de longitud, de la punta de la cabeza, o sea, de la punta del hocico a la punta de la cola. Y de altura, más o menos hasta la cadera, podía alcanzar los 3 metros, 3 metros y medio. A pesar de ello, era un animal bastante ligero, entre 1.300, 1.400 kilos y las 2 toneladas, ¿vale? Aproximadamente. Tenía la cabeza relativamente pequeña en comparación con la de otros depredadores. De longitud, la cabeza no era más de 60 centímetros. Y las características más representativas de este animal, aparte de los brazos cortos con 4 dedos terminados en garra, son ese par de cuernos que tiene sobre los ojos, que están aplanados por la parte superior. Espérate, que no sé si estáis viendo bien o no. Vamos a poner esto para acá. Y ahí lo veis bien. Ese par de cuernos que tiene sobre los ojos le daba pues ese aspecto bastante fiero y tal, ¿vale? Esta figura que os enseño es de la marca francesa Papo, es del año 2013, si no me equivoco, sí, 2013. Y bueno, ya creo que, bueno, tenéis el vídeo de Este es mi Spinosaurus de papo. Me parece que fue el tercero o el cuarto que hice de la serie. Ya estamos por 12, ¿eh? Ya llevo 12 dinosaurios, no está mal esto. Papo tiene una característica a la hora de hacer. Bueno, antes voy a hablar del tamaño de la figura, ¿vale? La figura mide 20 centímetros de longitud, teniendo en cuenta la curva que hace la cabeza, ¿de acuerdo? Si lo enderezásemos, mediría unos 20 centímetros de longitud, lo cual significa que la escala a la que se encuentra la figura es de 1,40, más o menos, ¿vale? Aproximadamente 1,40, 1,45. Esta figura de un ser humano está a escala 1,40, así que podéis comparar cuál es el tamaño de este animal en comparación con un humano medio, ¿vale? Esto sería una figura de un humano de 1,75 m, ¿vale? Entonces podéis haceros una idea de cuál era el tamaño real de esta criatura. ¿De acuerdo? Que no era pequeña precisamente, era bastante aterradora. Es un dinosaurio que ha sido empleado en varias ocasiones en el cine, tanto en la película de Disney Dinosaurio, en la cual aparece a un tamaño bastante exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que la película está protagonizada por un iguanodón, y tengo ahí un iguanodón que está a la misma escala, y os lo voy a enseñar. Este iguanodón, Bulliland, año muy viejo es este, no sé si es del año 2001 o 2002, viene estando a la misma escala que este carno, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el iguanodón era bastante más grande que el carno, ¿vale? El iguanodón este tiene bastantes incorrecciones anatómicas, pero para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Esta sería la relación de tamaños. Carno era más pequeño que iguanodón, ¿de acuerdo? Era más pequeño, ¿de acuerdo? Iguanodón podía medir tranquilamente 10 metros de longitud, Carnosaurus solía medir unos 8 metros. Bien. Otro lugar donde también aparece es la serie Terra Nova, que yo la tengo original, pero no la tengo aquí. La serie Terra Nova también aparece como depredador de forma relativamente habitual, y ahí sí que el tamaño es un poco más correcto, es un poco más grande de lo que corresponde, pero se mantiene dentro de un tamaño bastante, bastante coherente, ¿no? Carnotauro. Bien. Papo, como ya habéis visto varias veces, bueno, habéis visto, creo que de Papo solo he hecho una, la del espino, y si la recordáis o si no podéis ir a verla en el canal, Papo tiende a hacer los animales muy escamosos y muy monstruosos, ¿vale? Afortunadamente para Papo, el verdadero Carnotaurus era muy escamoso y monstruoso. Entonces, en este caso, la figura les quedó relativamente bien. De hecho, en mi opinión, es una de las mejores figuras que tiene Papo, ¿vale? Luego hay otras que Papo completamente desvaría, como la que tiene del Baryonyx, que es horrenda, es horrible. Es como si le hubiesen. Es como si tuviese un grave problema. Un Baryonyx trisómico completamente. Pero bueno, si había algún dinosaurio que estuviese, que fuese óptimo para que lo elaborara Papo con su estilo de monstruos escamosos, es Carnotaurus, ¿vale? Y lo han conseguido. Además, una de las figuras de Papo más anatómicamente exactas hasta la fecha, al menos que yo conozca. Papo nunca ha afirmado tener exactitud científica y tampoco lo ha buscado. O sea, cuando encontramos figuras de Papo, encontramos dromeosáuridos con la cola flexible, sin plumas. No, lo que buscan es el espectáculo, ¿no? Es el Jurassic World de los juguetes de dinosaurio. Entonces, encontrar uno que tenga rigor científico, como es este Carnotaurus, es algo bastante guay, porque tenemos una figura rigurosa científicamente, con esa espectacularidad, esas escamas, esos de Papo, ¿no? Y esa monstruosidad que aporta Papo. Bien. Hay algunos defectos puntuales, ¿vale? El hocico es demasiado ancho, el cráneo de Carnotaurus era más fino, más delgado, ¿vale? En este caso es demasiado ancho. Los brazos son demasiado grandes, son demasiado voluminosos, incluso aunque son notablemente pequeños, como se puede observar en la figura, los brazos de Carnotaurus eran más pequeños que esto, ¿vale? En realidad la cabeza se parece bastante a la cabeza de los carnos de la película de Disney, ¿vale? Esos carnos que estaban dopados con esteroides. Pero al margen de esos detalles, proporciones de las patas, la proporción de la cola respecto al cuerpo, corrección, o sea, incluso la forma de los cuernos es correcta, ¿vale? La forma específica con el aplanado en la parte superior y una zona también ligeramente aplanada en la región ocular, es asombrosamente exacta. La mandíbula es móvil y además es la mandíbula móvil estilo Papo, en ese sí que se fijan muy bien en el detalle y no se nota que es una mandíbula móvil. Tú la ves de lado y dices, no, no, pero sí, es una mandíbula móvil, ¿vale? No se nota de entrada, pero la mandíbula es móvil. Probablemente es uno de los Carnotaurus que he visto más exactos. Tampoco es que sea un juguete muy habitual entre las marcas, el Carnotaurus. Hay uno de Safari Carnegie que está bastante bien, pero en este caso la postura, por ejemplo, gana muchísimo, ¿vale? Tiene una postura muy dinámica, muy activa, ¿no? Avanzando a largas zancadas, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza baja, acechando, ¿no? Con la cabeza, con la cola en posición diagonal hacia arriba para mantener el equilibrio. La verdad es que la figura está muy, muy bien. El cuerpo en general, como digo, está muy bien proporcionado. La cabeza, aparte del tamaño, pues es bastante corta, lo cual está muy bien. Los cuernos están correctamente aplanados, la proyección de los cuernos hacia el lado, ligeramente hacia arriba, es correcta también. El volumen de la figura también es adecuado, no está excesivamente voluminoso, tampoco se le ve el hueso, ¿no? Que es una de las cosas, por ejemplo, en la cabeza es algo bastante habitual que sea como un esqueleto forrado de piel. Y en este caso no, en este caso. Incluso la cabeza se nota la musculatura, ¿no? La musculatura está muy bien marcada, ¿vale? Se nota muy bien, sobre todo en las patas traseras, incluso en la base de la cola, pero no es exagerada, no es un He-Man de los dinosaurios, ¿de acuerdo? Está distribuida de forma bastante conveniente. Y por supuesto, la postura en curva, ¿no? En actitud atacante, caminando hacia adelante, con la cabeza baja, es una postura muy dinámica y es emocionante, ¿no? Es una postura bastante emocionante. En cuanto a detalles de escultura, bueno, es Papo, ¿vale? La escultura de Papo siempre ha sido muy fina. La figura que yo tengo tiene un defecto aquí en la zona de la cola. Hay dos espinas que están unidas una a la otra, ¿vale? Eso habría que hacerle un rebaje con un bisturí y un puntito de pintura. La pintura. Papo suele pintar en grises y marrones, ¿vale? En este caso, no sé si se ve bien porque la luz no es muy buena. Tengo aquí un foco que creo que puedo usarlo para iluminarlo mejor. A ver, no, me lo quema. Ahí está. Fijaos en las manchas. La verdad es que el patrón de colores es muy atractivo, ¿vale? Es un cambio que ha hecho Papo en este dinosaurio. En dinosaurios más modernos también encontramos este tipo de cambios de pintura, como en el nuevo Tyrannosaurus Rex, que nos lo presentan con una pintura distinta. pero sí que vemos esa pintura, ¿no? Ese cambio de pintura respecto a los habituales de Papo hasta hace un par de años, ¿vale? Vemos ahí esas manchas. La verdad es que la pintura es exquisita, ¿vale? Está muy, muy bien pintado la figura. Está pintada a mano, como todas las figuras de Papo. Como digo, Papo se caracteriza por tener un alto nivel de detalle, entonces eso no nos va a faltar, ¿no? Las escamas se pueden casi contar, ¿vale? Están muy bien esculpidas una a una, ¿vale? Se le nota incluso la cloaca, detalles como la lengua. La lengua tiene textura, la lengua, ¿vale? La lengua tiene su propia textura, lo cual es maravilloso. Bien, ese tipo de detalles hace que o sea, deja un poco en sombra a otras figuras de otras marcas, ¿no? Por supuesto, los ojos, que es una de las características en las que yo siempre me fijo. En el caso de esta figura, los ojos brillan, ¿vale? Tienen ese característico, me parece que en la imagen no se va a ver bien, pero tienen ese característico brillo del esmaltado, lo cual hace que le da a la figura mucha vitalidad. En resumen, la figura está muy dentro en la línea de Papo, sin embargo, en cuanto a escultura, sin embargo, en cuanto a rigor, es probablemente la figura de Papo más rigurosa que han hecho, ¿vale? Probablemente sea la figura más rigurosa de todas las figuras de Papo, ¿vale? Esta que tengo en las manos, la verdad es que es una obra de arte. Es el mejor Carnotauro que conozco. Yo tampoco he visto muchos, pero vamos, esta es la mejor figura. Está la de Sledge, pero el Carnotaurus de Sledge es un cáncer. Y la de Safari, bueno, pues le llega al nivel, pero yo creo que esta es mejor, es más rigurosa. Además, es más pequeña, más manejable y los detalles son más finos. Entonces, le da un punto curioso. Bien, al margen de los defectos que he comentado, creo que la figura es lo suficientemente buena y es la primera vez en este canal que le doy un 10, ¿vale? Tengo alguna otra figura de 10 en mi colección, como el Archaeopteryx de Papo. No, el Mosasaurus, creo que al Mosasaurus también le di un 10. Creo que al Mosasaurus de Colecta también le di un 10. Y luego pues tengo alguno de Safari, como el Postosuchus o el Spinosaurus de Colecta, que también tienen un 10, pero vamos, no es una nota muy habitual, como podéis recordar. Esta figura la podéis encontrar en Amazon, en el enlace que dejo en la descripción, ¿de acuerdo? Al precio de, en el momento en el que estoy grabando el vídeo, a 15 con, perdón, a 17,45 euros. No he hablado, se me ha olvidado, pero lo puedo decir ahora, de su situación filogenética, ¿vale? Filogenéticamente hablando, y siguiendo el sistema clásico de saurisquios y ornitisquios, Carnotaurus es un saurisquio, es un saurisquio terópodo, neoterópodo. Está dentro del grupo de los ceratosauria, es decir, dentro de los neoterópodos se separan dos grupos, los tetanuros, que incluyen a los megalosaurios y a los aveterópodas, ¿vale? Que son básicamente los tiranosaurios, las aves, los dromeosaurios y toda esta gente que tenía plumas. Y en otro lado están los ceratosauria, ¿no? Que incluyen dos grupos, que son los celofisoidea, que son Celophysis y compañía, y los neoceratosauria, en los cuales encontramos a Carnotauro, ¿vale? Es un abelisáurido y sus especies hermanas serían Quilmesaurus, Aucasaurus y tal, ¿no? Está bastante cerca de Abelisaurus, que sería el miembro más grande de este grupo Neoceratosauria, digo. Y bueno, básicamente esto es lo que os presento hoy. Vamos a echar un vistazo al chat, a ver qué me habéis ido diciendo por aquí. Nahuel Matías dice que le recuerda a la película de dinosaurio, justo en la infancia. Bueno, a mí la película de dinosaurio no me pilló precisamente en la infancia, ya era. Ya la infancia me había quedado un poco atrás ya. Maxi dice: los brazos del Carnotauro eran aún más inútiles que los del Tyrannosaurus Rex. No sé yo qué decirte. Los brazos del Carnotaurus tenían cuatro dedos, los del Tyrannosaurus Rex tenían dos. Y en proporción tamaño con respecto al tamaño del cuerpo, por ahí andaba. Los del Carnotaurus eran más musculosos, eso sí. Hola, Grievensound. Thor Giner me dice: si ya son varios los descritos, ya deberías poner a la serie Caminando con Barry. No, la serie se llama Este es mi dinosaurio u otro paleobicho, porque hay veces que no enseño dinosaurios, enseño otros paleobichos, como el Mosasaurus de la otra vez. Pero ya la serie ya tiene nombre: Este es mi dinosaurio u otro paleobicho. De hecho, siempre que hago un vídeo de estos es: hola, soy Barry Nguyen de Curiosa Biología y este es mi lo que sea, ¿no? Mi, no sé, opabinia. Grimensau me pregunta si uso lentes de contacto. No, no uso lentes de contacto. Normalmente uso gafas. Hoy no me las he puesto porque no me ha dado, no me ha apetecido, pero no, no uso lentes de contacto. Maxi dice: Terranova, esa serie que quería ser de Walking Dead con dinosaurios, pero nadie la vio. Bueno, yo la vi, en mi opinión es bastante mejor que Walking Dead. Walking Dead, la verdad es que a mí no me dice mucho. Terranova a mí me gustó bastante. El problema de Terranova es que para ser una serie requería demasiado presupuesto para el tipo de serie que era, ¿vale? Porque era una serie familiar y requería demasiado presupuesto, pero la idea era muy buena y la verdad es que a mí me gustó bastante. Sí, Grievensound. Eso es lo que significa en España. Vamos a ver, estoy leyendo el chat, ¿de acuerdo? Silvina dice: es bien rudo hasta que ves sus brazos. Sí, pero sus brazos se te olvidan cuando le ves de frente con la boca abierta y esos cuernos del demonio que tiene. Eso se te olvida el tamaño de los brazos. Yo siempre he dicho que estaría bien clonar algunos de estos para hacer los Sanfermines. Seguro que se les quitaba la tontería a todos. Vete a correr delante de un bicho de estos, ¿sabes? He oído que los brazos atrofiados de los grandes dinosaurios terrestres aún se mantenían porque tenían función durante la cópula. Igual resulta que ya lo has mencionado. No lo he mencionado, Gusano Man. Y sí, es posible que tuvieran una función en la cópula de sujetar al sexo opuesto. Silvina, no es que les hagan los genitales, les hacen la cloaca, que viene siendo el ano y el orificio por el cual también. No solo orinaban y defecaban, sino que también lo usaban para la cópula. Y en este caso sí que se le nota. No sé si se llega a ver, pero sí que le han hecho la cloaca. Vale, mantiene muy, muy fino el detalle. Los genitales eran internos, ¿vale? Probablemente. ¿Cuánto se sabe sobre la reproducción y el sistema reproductor de los dinosaurios? Bastante poco, bastante poco. Y lo que se sabe sobre todo, no se sabe, se infiere, se deduce, pero saber lo que es saber, sabemos bastante, bastante poco. Vamos a ver qué dices por aquí. ¿Te animarías a hacer un bordado con el T-Rex? No, no. No, porque por un lado no sé bordar y por otro lado, si me pusiese a bordar, bordaría un dinosaurio mucho más molón que el Rex. El Tyrannosaurus Rex. ¿Sabes? ¿A quién le gusta el Tyrannosaurus Rex? En realidad no le gusta a nadie el Tyrannosaurus Rex. Los que dicen que les gusta el Tyrannosaurus Rex, todos mienten. Estoy bromeando, obviamente. Pero es que él, no sé, es demasiado. Bah. Bah. Me Bueno, el vídeo de hoy ha sido cortito, ya lo sé, pero ya sabéis que los vídeos de dinosaurios no son precisamente largos, no se caracterizan por su longitud, ¿vale? Con un poco de suerte, los próximos que haré serán los vídeos de los dinosaurios que me regalaron en mi cumpleaños, los cuales ya os enseñé en su día, el Stegosaurus, el Giganotosaurus y el Mosasaurio, el Cronosaurus. Ya os los enseñaré uno a uno y haré los vídeos dedicados acorde. Y bueno, damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado más o menos. A ver qué decís. Yo creo que el Tilosaurus se hizo tan popular por las películas. Ah, el Tiranosaurus, perdón. Porque el nombre era muy impresionante. Puede ser. Hombre, Tiranosaurus llevaba siendo popular desde antes de las películas de Jurassic Park, ¿eh? Y no, Nahuel, yo no, de tema de fanfiction no controlo. Gracias a los patrocinadores. Los patrocinadores, el señor de Incógnito y la Flat Pluto Society. Muchas gracias a los dos por vuestra colaboración. Que ya sé que no aparecéis en Patreon, pero me han llegado me han hecho la donación por PayPal. Al no estar por algún motivo ninguno de los dos ha podido hacerlo por Patreon, así que me lo pidieron por PayPal y yo se lo pasé. Y muchas gracias también a los otros patrocinadores que también están ahí y ahí están. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis en el chat, a los que habéis venido a ver el vídeo. Muchas gracias a todos por venir. Y como siempre, muchas gracias también a los que lo habéis visto en diferido, que se me olvida. Y como siempre, damas y caballeros, hasta la próxima.